de la PH de La Matanza, y ahora Vicente Cito Lema. Los antiguos griegos hablaban del condensare como virtud poética, es decir, tratar de decir lo menos, especialmente en ciertas circunstancias, como la de ahora. Reconozco en el cansancio de todos ustedes mi propio cansancio, y no hay que abusar de que hoy sea el día del trabajador para hacerlos trabajar tanto. En la cancha se ven los pingos del condensare. Primero, mi cariño, una vez más, que lo hago público por uno de mis amigos del alma, que es Alfredo Grande. Mi cariño por la institución. Para mí realmente es un honor ser socio honorario de Ático. Hace unos meses, poquito antes de las elecciones, también tuve el privilegio que me invitaran a cerrar el Congreso de Psicoanálisis implicado en Mar del Plata. Era a días de las elecciones. Dije entonces, más o menos, porque tenemos la gloria de haber enfrentado a una dictadura militar, invito a no ponernos la soga en el cuello. La sociedad, o buena parte, desmemoriada y por razones varias que acaso superen el tiempo de hoy, decidió ponerse la soga al cuello. El Código Civil permite a los jueces, aún con las reformas, internar a una persona como demente cuando pone en peligro su vida y la de los demás. Buena parte de la sociedad argentina tomó la actitud demente de ponerse la soga en el cuello, pero mucho más, de habilitar legalmente a que los dueños históricos del poder pusieran la soga en el cuello de los más débiles de nuestro país. Incito al delirio y a la subversión. Me declaro rebelde frente al gobierno. Le desconozco democracia y legitimidad social. Invito a lograr que se vayan, que no causen más daño. Nadie tiene el derecho en 4 meses mandar a la pobreza, que es el espacio de la muerte en la vida, a 2 millones de personas. No tienen ninguna legalidad ni legitimidad. Son los actos del mal. Conocí mucho de la historia de mi país. No son en vano 76 años. Sufrí la dictadura militar. Conocí sus bombas, sus tiros, la expulsión de la universidad, la prohibición de mis libros, muchos años de exilio. Tengo conciencia que lo que estoy viviendo hoy no lo imaginaba. Que buena parte de la sociedad ponga en el poder a gente que con otros medios y con otros paradigmas están ocasionando otras formas de muerte, pero siempre muerte, a un vasto sector de nuestra sociedad y siempre a los más sufrientes. No hay de mi parte piedad para quienes desde el rencor organizaron que lo peor de la sociedad estuviera en el poder, porque fue rencor más que odio, indiferencia más que amor, moralina más que ética, ignorancia más que humildad ante el saber, lo que llevó a buena parte de esta sociedad a condenar a las formas de la muerte, insisto, a quienes fueron quitados desde el nacimiento del amor y de la vida, porque son los sectores más humildes los que están padeciendo este momento. Nadie tiene derecho a matar al otro, se dice históricamente. En este país, el sector más poderoso otra vez eligió la muerte. Ya hemos sufrido demasiado. Invito al delirio del amor, a la subversión contra el poder. No convalido nada de nada de lo que decidió la sociedad. Para mí este gobierno es poco más que una dictadura desde otras formas. Muchas gracias.